Sección 11. De la guerra y la paz. Segunda parte. De Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1. Parte 11. Una noche que la anciana condesa, después de haberse quitado sus rizos postizos y quedándose en chambra y gorra de dormir, que no ocultaba sino a medias sus blancos cabellos, gemía y rezaba, santiguándose sin descanso y dándose muchos golpes de pecho delante de sus innumerables imágenes. Prosternada en el suelo, abrióse la puerta del cuarto y Natalia, descalza e igualmente en chambra y papillotes, entró como un huracán. Su madre, que balbuceaba su última oración, frunció las cejas y salió de su recogimiento. Natalia, encarnada y contenta al ver a su madre rezando, se detuvo bruscamente, sacó la lengua como una verdadera chiquilla desconcertada y esperó. Viendo que el silencio de su madre se prolongaba, corrió a la cama y, soltando las zapatillas, se metió en el lecho de la condesa. Este era muy elevado, con edredón y 5 pisos de almohadas de diferentes tamaños. Natalia desapareció en él por completo. Se tapó con las sábanas y las mantas, que de cuando en cuando levantaba para saber lo que hacía su madre. La condesa, después de haber terminado sus genuflexiones, se acercó a su hija con aire severo, que pronto se cambió en una tierna sonrisa. «Bueno», la dijo, «¿te escondes? Dime, mamá, ¿puedo ya hablar?», preguntó Natalia. «Ante todo, deja que te dé otro beso ahí, bajo la barba». Y estrechó a su madre entre sus brazos con sus bruscos movimientos de siempre. Pero tenía tal maña que nunca la hacía daño. «¿Qué tienes que decirme esta noche?», la preguntó su madre, hundiéndose a su vez entre las almohadas, mientras que Natalia se acercaba y se tendía muy seriamente a su lado. Aquellas visitas nocturnas de su hija, visitas que siempre tenían lugar antes de que el conde volviera del club, eran para la madre un goce muy dulce. «Vamos, cuenta, yo también tengo que hablarte». Natalia colocó su mano sobre la boca de su madre. «¿De Doris?», preguntó. «Ya sé, por eso he venido. Di, mamá, ¿no es cierto que es muy guapo?». «Natalia, tienes 16 años y a tu edad ya estaba yo casada. ¿Me preguntas si es guapo? Seguramente. Y yo le quiero como a un hijo. Pero, ¿qué piensas hacer? Yo no veo más que una cosa, que le has vuelto el juicio. ¿Y para qué?». La condesa miró a su hija, que, inmóvil, contemplaba una de las esfinges de caoba que adornaban las 4 esquinas de la cama. Su expresión grave y reflexiva le sorprendió. Al parecer escuchaba y pensaba. «¿Y para qué?», repitió la condesa. «Pues demasiado sabes que no te puedes casar con él». «¿Por qué?», replicó Natalia sin moverse. «Porque es joven, porque es pobre, porque es tu pariente muy próximo y porque no le amas». «¿Quién os lo ha dicho?». «Yo lo sé. Y eso, querida niña, no está bien hecho». «¿Y si yo quisiera?». «Escúchame, te hablo seriamente». Sin darle tiempo de concluir, Natalia cogió la mano de su madre y la besó primero encima, luego debajo, después en la palma y por fin en los dedos, que iba doblando uno tras otro mientras murmuraba. «Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Bueno, mamá, hablad». Su madre se había callado y mirándola se entregaba al placer de contemplar a su hija querida. «Sí, haces mal. Nadie se acuerda hoy día de vuestras relaciones de niños. Y su intimidad contigo puede comprometerte a los ojos de los demás jóvenes. Además, es inútil atormentarle. Habría podido encontrar una rica heredera, que es lo que necesita. Mientras que ahora ha perdido la cabeza. ¿La ha perdido realmente?, preguntó Natalia. Voy a citarte un ejemplo. Y un ejemplo que me concierne. Yo tenía un primo. Sí, ya lo sé. Cirilo Matveevich. ¿No es cierto? ¡Pero es un viejo! Oh, no siempre lo fue. En fin, hablaré a Doris. Es preciso que deje de venir tan a menudo. ¿Por qué? ¡Si eso le divierte! Porque eso no conduce a nada. ¿Cómo podréis asegurarlo? ¡No le digáis nada, mamá! ¡Os lo suplico! Exclamó Natalia, con el tono ofendido de aquel a quien van a quitarle algo suyo. Bueno, no me casaré con él, pero ¿por qué le vais a impedir el que venga, puesto que así le agrada a él y a mí también? ¿Por qué no continuar así? ¿Cómo así, querida niña? Pues claro, así. Vaya una cosa. ¿Qué tiene que ver que no nos casemos? Continuaremos así. ¡Oh! Prosiguió su madre riendo a carcajadas. ¡Así! ¡Así! Repetía. ¡Vamos! ¡No os riáis tanto, mamá! Toda la cama se mueve. Como os parecéis a mí, sois tan risueña como yo. ¡Esperad! Y cogiendo la mano de su madre, volvió a proseguir sus besos y sus interrumpidos cálculos. ¿Junio? ¿Julio? ¿Agosto? ¡Mamá! ¿Está muy enamorado? ¿Qué os parece? ¿Lo han estado tanto de vos? Es guapo, sí, pero no acaba de gustarme. Es estrecho como la caja del reloj del comedor. ¿No me comprendéis? Es estrecho y gris claro. ¡Qué tonterías! ¡Qué absurdos! ¿Cómo no me comprendéis? Nicolás me hubiera dado la razón. Bezoukov es azul oscuro y encarnado. Me parece que también coqueteas con ese. Y la condesa no pudo menos de echarse a reír. No, por cierto, ese es un francmasón, lo he descubierto. Es bueno, perfectamente bueno, pero siempre le veo azul oscuro y encarnado. ¿Cómo podría yo haceros comprender eso? ¡Condesa, no duermes todavía!, gritó al mismo tiempo el conde del otro lado de la puerta. Natalia saltó de la cama, cogió sus zapatillas y se lanzó fuera del cuarto por la salida opuesta. Tardó mucho en dormirse. Pensaba en mil cosas a la vez. Y siempre sacaba en conclusión que nadie podía adivinar ni todo lo que ella comprendía, ni todo lo que ella valía. ¿Y Sonia? ¿Me comprende? Miró a su prima, que dormía tranquilamente con sus gruesas y hermosas trenzas rodeadas a la cabeza. Oh, no, por cierto, es tan virtuosa. Ama a Nicolás. Y todo lo restante le es indiferente. Mamá tampoco. Es realmente extraño. Debo ser muy inteligente. Y Natalia tarareó enseguida algunos compases de su pieza favorita, la misa de Cherubini. Luego se metió alegre y sonriente en la cama. Llamó a la doncella y le ordenó que apagara la luz. Apenas había ésta salido del cuarto, ya Natalia estaba volando por el país de los sueños, en donde todo es tan hermoso y tan fácil como en la vida real, solo que tiene más atractivos, porque no es lo mismo. Al día siguiente, la anciana condesa tuvo una larga entrevista con Doris, y desde entonces, este cesó de visitarles. Fin de la sección 11.